Esto es una CNC. Sí. Que es computador. Bien. Number control. Como controlado por computador, que es forma numérica. Ajá. Creo que yo ya le hice la introducción en algún momento cuando hizo la impresión 3D. ¿No se acuerda? Como que la tecnología de esto es militar originalmente. Como que los gringos se dieron cuenta que estaba difícil sacar como partes de helicóptero y que fueran constantes. Como que lo hacían en distintas fábricas y siempre salía distinta, como la hélice, creo que era la primera parte. Pero los gringos invirtieron plata para que hubiera como una forma de controlar maquínicamente la fabricación, como que ya existía fabricación controlada por máquinas, pero que tuvieran un lenguaje común. Desde ahí nace como el lenguaje para este tipo de cosas. Entonces el lenguaje original es G-code. El G-code es como el assembly del computador, como la forma más sencilla de hablar con una de estas máquinas. Entonces usualmente pues esta máquina obviamente se mueve en eje X, Y, Z, como un plano cartesiano. Entonces usualmente los G-codes son como GY05, GX04, como que una es la explicación en eje Y, otra en X y otra en Z. Hay gente que incluso altera y escribe manualmente el G-code, que me parece. Sí, y eso es lo que estábamos hablando del tema de que yo estaba utilizando el G-code sender. Sí. Y ese era con una interfase que me parecía bien interesante, porque también tenía muy parecido al joystick que tienes tú. Uh-huh. Arriba, abajo, izquierda, derecha, X, Y y Z. Uh-huh. Y lo podías manejar bien. Obviamente lo que dices tú, hay gente que lo maneja solo por línea de comando. Sí. Claro. Pues yo he visto eso, es como la gente esta que hace partes como en metal, que son ya esas CNCs gigantes como para prototipar cosas. Uh-huh. Y esa gente sí le toca como pensarse bien en G-code si la broca viene de tal ángulo porque la resistencia al calor al metal. Claro. Como que esto que talle tan suavecito permite que uno sea súper permisivo con el código. Uh-huh. Ellos sí tienen que ser una cosa súper precisa. Sí, claro. El G-code además usualmente al principio tiene como la velocidad de rotación de esto, también la velocidad de entrada. Uh-huh. Porque si no hace huecos, como que es distinto la resistencia de la boca si va a atravesar un objeto o si va a tallarlo. Uh-huh. Como que es distinta la velocidad de hueco que uh-huh. de tallar. Entonces, el motor tiene velocidades ya distintas y súper como graduadas de cierta manera, ¿no? Yo siempre he visto que sale por RPM. Como, ah, ok, por RPM, sí. Usualmente sí toca como buscarlo. ¿Toca buscarlo qué? Como en internet hay gente que ya se puso la idea de encontrar eso. Sí. Como para evitar que uno quiera una broca. Entonces yo creo que primero. Entonces, bueno, tenemos el G-code, que es como la instrucción que lee el computador. Usualmente lo que uno tiene es como programas con extracción más elevada, uh-huh. que son los que le generan al G-code. Entonces el programa usualmente tiene una interfaz más calidosa, uh-huh. y es como que calcula, no sé, cuánto baja, cuánto sube, uh-huh. le alimenta o no la imagen. Sí. A eso me refería cuando tú estabas con el G-code. Sí. Porque yo dije, uff, eso es como enviarlo crudo a la vaina y hay como interfaces que son mucho más simplificadas. Sí, sí. Porque me acuerdo un profe que el man tenía una obsesión, pues una obsesión, no, la obra del man era, me parecía retostada. Él no quería hacer las estrellas, como las estrellas proyectadas en el planeta, pero las quería hacer hacia adentro. O sea, ¿qué pasa si uno coge las estrellas, como el campo de visión de las estrellas del universo, que uno tiene desde la Tierra, y las traes hacia adentro, hacia el planeta? ¿Cómo sería una esfera con las estrellas? No. Entonces el man programó desde cero G-codes, para que la máquina le tallara como coordenadas a punto de, pues sí, puro parcial código como de... Ya. Como de distancias cósmicas. Sí, a G-code directamente. Este es el que te decía, el Universal G-code Sender, uh-huh. que tiene un panelcito. Uh-huh. Entonces tú puedes mover todo muy parecido a tu joystick y también colocas ahí el código y lo hace. Okay. ¿Te fijas? Y puedes traer, suponte, ya el formato de la imagen. Que, ¿te fijas? De pronto es similar al mío. Sí, yo nunca lo vi por código, por línea de comandos. No, es que es como, ya te muestro acá los programas que yo tengo. Porque lo que te decía, cuando yo armé la máquina del profe, que hay un profesor de tecnología colombiano, que se hizo una con un Dremel, y dio toda la información por YouTube, uh-huh. para cómo tú puedes hacer la máquina con trozos de MDF, pedazos de madera, cuáles son las piezas que tienes que comprar, los motores stepper, el shield del Arduino, todas las cosas. Y yo me hice una. Y ahí la tengo en la casa. Pero es de madera y la mesita, la cama, no debe ser más de 15 por 15. Pienso yo, no es tanto como la tuya de 30x30, más o menos. Sí. Pero sí. Este es el programa que yo hice. Y yo creo que no puedes escuchar toda la explicación de la máquina. Listo. Entonces, este es el programa que yo uso. ¿Cómo se llama? CNC.js. Usualmente así como unas coordenadas. Usualmente la gente en CNC no hace volúmenes. Entonces usualmente pues la imagen es así como 2D. Entonces digamos uno usualmente hasta uno puede tener el computador conectado a la máquina directamente y aquí le vamos dando como el tiempo en vivo en qué parte del corte va y cuál es el paso siguiente. O uno puede cargarle la micro SD acá atrás, que eso sí nunca lo he hecho con esta. Mandarle el código. Que es el control. Sí, mandarle el código, porque igual como esto genera un montón de polvo, pues los computadores tienen a asociarse un montón cuando esto está como tallando. Pero igual, ponle tú, si tenemos acá una extensión USB como unos 5 metros, podrías tener el computador bien apartado. Ahí sí, no sé, porque es que como está mandando constantemente la información en vivo. Puede ser que haya un lag. Sí, no, al menos con la CNC gigante, pasa mucho con los motores, que si el cable es muy largo, como que le llega ese ruido cósmico y se puede tirar la instrucción. Son como súper sensibles al largo. Como los neutrinos. O sea, esas son unas vainas que van llegando por cualquier parte y ¡plop! Sí, eso siempre, eso tiene un nombre flip-flip. Como, sí, algo así pasa, una cosa súper cósmica llega y cambia alguna frecuencia y eso cambia un bit en un programa y se tira todo. Como para una pieza de precisión o para algo que ya se está terminando, puede ser que quede malo, trunco, sí. Mal hecho. Sí, sí. Entonces creo que más largo es como aumentar el riesgo de que eso pase. Pues lo que entiendo es que también los cables largos funcionan como antenas. Entonces, digamos, cuando alguien está prototipando como sintetizadores, si uno hace como prototipa con jumpers en protoboards, el jumper actúa como antena y eso genera mucho ruido. Entonces, usualmente la gente que prototipa sintes hace con cables chiquitos, por lo mismo, como entre más cable más largo, más riesgo de ruido de datos digitales o dato análogo también. Y de calor, ¿no? Porque creo que se dispersa la energía eléctrica como calor dentro del cable y genera ruido para las señales sonoras. Por eso se utiliza el cable balanceado y desbalanceado en diferentes distancias, porque es una técnica así como súper elegante, que es como que si el ruido entra en dos cables de la misma forma, al final del cable lo que hacen es invertir una y se cancela el ruido. Sí que es invertido, sí. Entonces... Sí, entonces este te decía como, pues que para mí ese chico sería como más simplificado. Entonces, listo, lo primero sería generar la imagen del chico, la forma como abierta de hacerlo. ¿Eso es desde cuál? ¿Desde una imagen, desde una foto? Desde una foto. Ya. Yo no he encontrado, digamos, no he encontrado para hacer volúmenes. Como que el volumen me convierta el código en lo que la máquina quiere para que use también el Z. No he encontrado abierto si tengo un privativo. Ya, Pero entonces eso es parecido a lo que hace la máquina láser, que es toma una fotografía y la transforma en trazos y luego trazos lo pasa a Gcode. Perfecto. ¿Y entonces, eso es SVG? Trazos sí, ya. Pero lo que yo uso para eso tiene una extensión y todo, es Inkscape. Inkscape, ya. Inkscape tiene como una extensión para hacer Gcode. Eso es como el Illustrator de... No, sí, a ver, entonces digamos, no sé si tengan instalado Inkscape o sí. Quien quiera hacer la prueba en su compu acá, correrlo, ¿no? Yo no sé cómo instalarse en SJS en Linux, pero... No, pero si quieres prueba con ese, con el que ya tienes el Gcode. Es que ese no lo tengo instalado. Ah, sí. Gcode Sender no lo tengo instalado. Pero sí, primero sería con el Inkscape, pero el Gcode. Y con el Gcode uno ya lo manda a este programa que les mostré, que es el que controla la CNC. Entonces lo que podemos hacer... Siempre son como dos pasos, generar el Gcode y luego enviarlo al programa que lo envía a la máquina. Pero, a ver, sacas la foto, la pones en Inkscape, la transformas en SVG. Sí, digamos. Luego a G-Code y luego se pasa a CMSJS o a... O a G-Code Sender, si tuviera G-Code Sender acá. Sí. Inkscape, yo creo que sí, eso lo tengo, sí, sí lo tengo. Sí, para CMSJS tienes que tener el servidor Node.js, o sea, como instalar Node.js. Pero también hay un aplicativo que es como más sencillito, por si no tienes así muchos mierderos intentando instalarlo. Sí, a mí no me parece. Format, documentation, examples, contribution. No, no viene. No hay otra forma de instalar desinstallation y dice Node.js, que porque tiene la interfaz gráfica es en el navegador. No, pero yo lo estoy corriendo local. Pero ese es Windows, ¿sí? Sí. Es que yo no veo aquí un binario de... Bueno, entonces para Linux no. A ver, releases. Aquí hay... Ah, aquí hay un dev, un punto dev. ¿Tú estás en qué? Yo estoy en Ubuntu. ¿En Ubuntu? Sí, pero Aquí está. Smile, a ver, Smile Igual PNG. hay un app image. Para enviar Mira, este, sirve ese. ¿Sí? Ese. Sí, puede Y ser. eso lo paso a. Sí, lo abres en Inkscape. Ok. Ah, bueno, y la extensión de Inkscape, ¿cómo es que se llama? No, está viendo ya instalada. Ah, sí. Está dentro del. Ah, G-Code Tools. Ya, mira, aquí estoy. Listo, entonces seleccionas eso. Sí. Pero ya te digo que yo había comentado esa vaina. Puede ser en cualquier tamaño y después se cambia. O lo No, hago tiene que ser chiquito. de escalado en tamaño Ya real. escalado, ya. Sí. Entonces esto está en milímetros. ¿Cuánto será? ¿5 milímetros? Preferiblemente el archivo dejarlo en una esquina. Aquí. ¿Sí? Porque usualmente cuando uno pone el código en la máquina, usualmente estas máquinas tienen como sus límites que lo hablamos ayer, como que la máquina igual tiene que saber dónde acaba su movimiento, porque si no se autodestruye, empieza a ir a la derecha sin parar. Usualmente estas máquinas tienen como un switchcito en cada eje, pero pues esta no tiene. Un final de carrera, con un botoncito con un alambre que tac, pega Sí, y ahí es el calibre, enfriando. entonces no las impresoras 3D. Pero como este no tiene, entonces siempre que uno le lleva un archivo, donde uno prenda la máquina, se va a hacer el eje de cero. Muy bien. Entonces imaginarse que acá está como un cano partesianos, siempre la máquina que uno suba, lo va a poner como en la esquina cerca al cero. Porque digamos, si uno sube un G-code que es una hoja carta y pone la carita en el centro, la hoja carta empieza acá. Entonces siempre ponerlo en alguna esquina para que quede cerca la broca. Mira, quedó de 3 por 3. ¿Centímetros? ¿Será centímetros o milímetros? No sé, me No dice te sale milímetros. el... Ah, milímetros, Será milímetros, tres ¿no? ¿Tú tienes milímetros. X chiquito? ¿O no? ¿Quieres Muy chiquito. Sí, es muy Sí, pequeño. nosotros. Yo creía que un centímetro por un centímetro. Uno Sí, por uno. así se A ver, conoce. 8, Eso 8, es lo que debes hacer 10. Ahí está. un dibujito Mira. ahí. Sí, pues vamos a probar con una carita feliz acá, pues ya no quiere probar otro vector. O sea, es conseguirse cualquier imagen blanco y negro en Word. En. Ya lo tengo. Entonces ahora listo, se entonces. supone que dice 6 centímetros por 3. Se supone, ¿no? A ver. Porque mire, no, creo que ese es el tamaño del. No, porque mira que no está cambiando. No está cambiando Yo la creo que carta. es el tamaño del documento. No, guíate más bien por las reglas, como que ajustas el documento, que tengas claro que el documento mide, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros, Ok. y usas la regla del mismo disco. Propiedades del documento. Okay. Milímetros, centímetros, 10 por 10. Ya, mira, está 10 por 10, entonces aquí tiene que ser un poco. Ah, si se puede cerrar, entonces calcular ahí, están 5 centímetros. No, sí, es mucho. Sería como 3 por 3, más o menos. Yo creo que más pequeño. Yo diría que uno, un centímetro por un centímetro. Si igual la punta de eso lo quito de aquí. ¿Sí? Bueno, yo tengo uno. Aquí dice que... tengo este, ¿sí? ¿Esto funciona? Sí. ¿Ya está recuperado? Sí. Listo, entonces yo acá tenía comentado primero convertirlo todo aparte, creo que pad es distinto a vector, porque tú seleccionas sí. Todo pad objeto pad objeto aquí, ¿qué hago yo entonces? Acá con la regla más chueca de vector. Perfecto. A ver, ¿ya apostaron? Yo dije 2. Ok. Yo dije menos de 1. Es menos de 1. O sea, esto es 1 milímetro de grueso. Ah, pues. Toca menos de 1, sí. Okay. Ya. Entonces uno la atraviesa. Claro, uno la atraviesa. Pero pues aquí dice menos 1. Ah, sí, porque es el negativo. Ya, perfecto. O sea, estaría bien. Pero sería menos, o sea, menos 0.9. Menos 0.5. Sí, algo así. 0.5. Yo creo. Ah, para que quede, para que quede claro. Y no se pase al otro lado. Entonces, le pongo menos 0.5. Ya. Si lo tienes en milímetros, sí. 0.5. Menos 0.5. Ya. Listo. En milímetros. Sube la ventana, no te sale como algo para aceptar. Listo. Directo a aplicar. Ya. Modo 2 puntos, sí. Dice Inkscape para recibir información adicional del script. El script no ha devuelto un error, pero esto fue lo que no se lo esperaba. ¿Aceptar? ¿Aceptar? Aplicar. No, y ahora sigue. Antes era aplicar en algún lado. No, ahora. Ah, sí, aplicar. ¿Cómo aplicar? Creo que te salió lo mismo. Aceptar. Y cierro. Sí, es como una configuración que uno guarda. Ah, mira, aquí me salieron 0.0, 0.0, 0.0. Mira que ese es el 0.0 de la máquina, entonces no, vuelve a mover con el control Z y por la maquinita en esas cercas esquinas. Z. Ya, y ahora esta la tiro para abajo, ¿sí? Sí. Pero mira que tienes dos. Una es la que convertiste y la otra es la imagen original. Sí, ¿cómo sé que le pongo seleccionar? Ya está, sí, sí, sí. Sí. Ah, sí. Y ahora entonces, ahora vamos otra vez a extensiones. Ah, bueno, ya hiciste la de otra vez, como otra vez orientación. Todo nuevo. Aquí mismo coloco acá. Controlar. ¿Controlar? Sí. Ya, controlar. ¿Y ahora? Lo mismo, extensiones, chicos. Y con tools y talento, no, ¿cómo era? ¿Cuál era la que yo te dije? Puntos de orientación. Menos 0.5, se aplica acá. Listo, ahora sí. Listo, vamos a cerrar. Ahí sí. Ya está. Y ahora vamos a extensiones. Extensiones. G-Code Tools. G-Code Tools. Y librería de herramientas. Biblioteca de herramientas. Biblioteca de herramientas. Y ahí te debe salir. Los tipos de herramientas. Sí, entonces, dependiendo de la broca, pues ese computa distinto. Digamos, si la broca fuera completamente cuadrada, si uno lo hunde mucho, el grosor siempre va a ser igual. Sí. Entonces, si me explico, como si esta fuera la broca, y este es el material, cuadrada, sí. Siempre va a quedar el mismo grosor. Sí. Pero usualmente las puntas son así en B. Como una fresa de esas que hacen. Entonces, si uno más lo hunde, más va a ir más el grosor de línea. Entonces, ahí. Esa es la cuchilla. La punta de cuchillo. Sí, sí, acá está la broca. Entonces es como un lápiz. Sí, un lápiz. Okay. Entonces tocaría buscar uno que se llame así de las cintas. No, uno que se llame. Creo que sería cono. ¿Cono? ¿Eso es? Cono. Ah, cono. Ese es el que se quiere. Sí, el de cono. El cono. Okay. Sí. En el recuadro verde que aparece llenamos diámetro. Pues el que aparece no aparece en un cuadro. El cuadro verde que no aparece. Entonces ponle a aplicar. ¿Aplicar? Listo. Ah, listo, ahora cierra. Cierra. Esa imagen que te sale, sí, la puedes mover a cualquier lugar, no tiene que quedarse. Es como la... ¿Es la chica? Sí, es el cuadro de configuración. Entonces tú le vas a cambiar las letras que digan ahí. Es el son la configuración. Ok. Eso es lo que toca tener. Pero esto es como para imprimirlo y saber qué es lo que voy a hacer. No, eso no va a aparecer. Ah, ok. No sé por qué, pero no tiene ventana, sino que es la configuración. Perfecto. Entonces, el diámetro es el tamaño de la punta de la boca. No, pero es que el café. Diámetro 10, punto de la boca. Fit. Fit. ¿Quieres que yo? Es del ver la velocidad de movimiento de la boca. Perfecto. Shape, penetration fade. Penetration fade es la velocidad de entrada. De entrada, perfecto. Profundidad entonces. Por de paso. Depth space. Depth step es cuántos milímetros va retirando la broca. Ya. Como. No sé qué sea. Bueno, pero. Por ahí va. Sí. Ya, pero esto es claro, esto es una información que se le da. Que tienes tú. ¿Cierto? Se podría imprimir. No, tú lo tienes que cambiar. Ah, ok, vale. Eso es lo que toca buscar en internet, como la gente que ya ha quemado baquelita, qué velocidad, qué valores le pone a cada cosa. Eso es lo que tendríamos que buscar ahora. Sí. Okay. Bueno, y seguimos aquí reunidos con... en Rara Radio. La utilización de la CNC. Rara Radio. Yo hoy estuve en una charla sobre radio. Ah. Radios comunitarias en Salvador y, wow, y la transición digital. Uy, impresionante. O sea, como las radios comunitarias les ha ido bien en las redes sociales, lo único que han perdido es su audiencia. Sí, eso es como que han aumentado participación, seguidores, interacción, no sé qué. Pero la audiencia a la que la audiencia local ya no las escucha. Sí, no se traduce nada. Salen a pasar al mundo digital. Qué mal. Qué grave. Qué grave. Fuerte. Y lo que hacen es ya competir con las radios privadas. Pues como las tiendas, ¿no? Que uno ve como tiendas en Instagram que tienen muchos seguidores y dicen, vamos a cerrar nuestros locales. Es como, ¿ah, sí? Pero sí. Si sí, tus publicaciones tienen 10,000, no sé, comentarios, pues no, vamos a hacer lo que no vendemos. O sea, claro, las redes sociales, pero no vendemos nada. Si vas a una radio que se preocupa por el ruido y manejar ruido y hacer ruido. Sí, y no, hacer experimentos. Eso sí es progreso. Entonces, ¿no? Pues entonces, duplicamos la audiencia. Par de pitufo azul al mes. Y ya eso se movió. Se va a hacer intento. Sí. Entonces, volviendo al tema, tendríamos que cambiar esto respecto, sí, a lo que tú decías, como una configuración de alguien que utilizó una máquina parecida. Uh-huh. No parecida, como en general, que lo haya hecho. Ya, que lo haya hecho. Ya, perfecto. Y eso es solo, o sea, solo los materiales, ¿no? O sea, como que alguien que usa el material que uno tiene. Sí, y que usó la misma broca en un motor, pero uno empieza por algo. Ya. Claro. Es el que toca ajustar. Digamos, acá encontré uno que alguien lo hizo con una máquina que gira entre 10,000 y 30,000 RPM. Uh-huh. Pero esta máquina creo que no pasa de 7,000. Entonces los datos de esa persona no sirven. Y así toca ir como buscando y quemando brocas. Y si hay muchas coincidencias, ¿para qué? No, digamos, lo bueno es que esta es una máquina que es muy, muy hobbyista, entonces yo creo que alguien de pronto ya hizo algo, tocaría buscar. Esta se llama 3080, CNC3080. ¿Sabes? Yo tengo un contador de revoluciones analógico, que es una ruedita que se conecta a los motores y tiene una aguja que te va diciendo a cuántas revoluciones va, porque se conecta la ruedita al motor y empieza ya... Qué cool. Sí, sure. Creo que la voy a traer para contar las revoluciones del motor. Qué Era como de un viejito que era que arreglaba máquinas. Un viejo revolucionario. No, tiene no, cuánta revolución. El viejo estaba buscando dónde estaba la revolución. Sí. Amigo del pitufo azul. Del hermano. Del hermano sí. Chico. ¿Ah? Papá pitufo era. Pitufo gruñón. Ah, sí, eso me gusta. Pero no entendí cómo sacaron el coso, es del G-Code Tools, ¿cierto? Extensiones, G-Code Tools. ¿Y ahí qué le doy? Primero está la instrucción que te pasa para... Ah, algo. Perdón, entonces está ahí, esas es análisis. Pero no, hay no, cosas que toca y tal porque es para la máquina grande, entonces cambia un ya, poco. Okay. Primero eran puntos de orientación y después de puntos de orientación se cambiaba ahí la profundidad de la broca en Z. Ah, okay. Parece que por defecto viene por menos 1. Ah, entonces tienes que ponerlo a 0.5. Ah, es que la... Menos 0.5. Okay. Ahí también te lanza la imagen cuál sería el 0 de la máquina. Entonces, digamos a Manuel se lo tiraron en una esquina, entonces tocó mover la carita que quede cerca al centro del eje. Uh-huh. Ah, pero es que en esta versión ya es otra cosa. Pero ya vi. O sea, aquí sí sale menucito, es que sí, me parecía raro que se fuera eso. Yo estuve mirando el tema y se puede cortar linóleo con esa máquina. Sí, pero el linóleo para grabado sí. Hay que pegarlo a una madera. Lo pegas con cauchola o con boxer, se pega a la madera y después lo colocas. Y resulta, pero me parece que no es esa broca, porque estaban utilizando otro tipo de broca, okay. Como una, como de desbaste, como de esas que son para hacer cosas en muebles o algo así. Okay. Podríamos hacer la prueba, porque si funciona sería interesante hacerse cosas como sellos y cosas sí, así. Claro. Los sellos de entrada antes de dejarlo. Claro. El sellito que es, sí, no es el de goma, ¿no? El de para cuando, sí, el de la rumba, así como, ay, muéstrame el sello. Sí, claro. Aquí la ya cambió el sello. Tatuaje, sí. Tatuaje, en la frente. Que ahora aquí todo es cobrado. Mira, a ver, yo no te dije, pero para salir lo que te lo cobré. Es un precio por llave. Chavos, pero de las algo. Pero podría ser interesante, ¿eh? Para hacer esa prueba con el linoleo. Cobrar por salir. Sí, es que esa máquina está ahí para probarla. Tiene altas posibilidades. También hay gente que talla acrílico. Sí, acrílico. Como para hacer cajitas de acrílico, vainas por el estilo. Ah, ya. ¿Pero también hiciste algo así con unas tapitas, una cosa? No. Ah, no, estabas imprimiendo separadores. Sí, para sí, lo chévere es que igual la impresora 3D y estas vainas tienen la misma tecnología. Yeah. Entonces uno entiende cómo la lógica de ambas, ambas se mueven en el que dice XYZ, ambas tienen como seguritos. La impresora también usa G-Code, es como el código que habla esta máquina. Penetration Physics. Penetration Physics. ¿Ya te digo? Depende del material. Listo, acá dice 0.05. O sea, tan bajito, de 100 nos bajamos a 0.05. 0. Pero no, eso está raro, sí, ese no debe ser. Es tool slider. Ahora, si es 100, ¿es por milímetro o es porcentaje? ¿Cómo? ¿Es por milímetro o porcentaje? Es milímetro sobre minuto. ¿Milímetro? ¿O cuántos sobre... milímetros por minuto? No sé, más o menos como algo así. Sí, sí. Bueno. Me encanta que todos lo estamos haciendo. Entonces, como 5 milímetros y la profundidad es como. Una reglita, ¿no? Sí, la regla sí, más chueca. Hasta la final sí. Está bien. Bueno, todo tiene una lógica y que es seguir. Sí. Ahora sí, el penetration fit es 0.05. ¿Es sobre tabla? No, no sé, no estaba leyendo incorrecto. Okay. No, esa es la velocidad a la que la punta baja por minuto. Ah, por minuto. Ya. ¿Pero es sobre tabla? ¿Sobre un porcentaje de qué? Porque ¿de qué? ¿Sobre la cama? No, lo último es la orientación. Es que, yo digo, si sacamos toda esta ecuación de cosas e ideas y todo el rollo sobre la baquela, y la baquela tiene que ir sobre algo porque no nos va... Sí, sobre una madera. ¿Y no sacamos el espesor de la madera? No, porque para eso es este cosito. Ah, ya, el que me decías tú, el Z lo sacamos con ese. Sí, es cierto, es en la configuración de la máquina, como la máquina no sabe, no tiene ni idea en qué lugar es Z, uno le tiene que decir... Como uno tiene que decirle dónde es el piso, para que uno sepa, talle menos 5 para abajo es porque aquí está la baquela. Entonces uno le dice a la máquina que si aquí uno le pone una madera para tener la baquela, la broca, entonces su mundo empieza después de la madera, ignora completamente la madera. Hasta ahí. Entonces uno le dice a la máquina eso con esta maquinita. Entonces uno le conecta como esta la punta y el otro el lugar del piso. Cuando entonces la broca va bajando lentamente y cuando toca, como este es un mismo cable, sirve al circuito. Ya. Y la máquina dice, y allí llegué al piso. ¿Y ese es mi cero? Sí, ese es mi cero, ese es mi cero en Z. Okay. Entonces el cero en Z puede ser encima de una madera. Del de peso que sea. Sí. Ya, ahora sí entiendo. ¿Listo? Falta el dato del dedo. Claro, concutor. Y el cone cutter es la broca, la cuchilla, el cortador. Entonces aquí tenemos el diámetro de la punta del cortador, después, cierto, el fit serían las revoluciones que va a andar este cortador. El fit, velocidad de movimiento de la broca, sí. ¿Ya? Y el shape sería la forma, pero W no es ancho. No, eso fue lo que cuadramos al principio, que no tenía que decir si la broca era cilíndrica o cuadrada. Ah, perfecto. Eso sí, lo llenó automáticamente el programa. Perfecto. Y después viene el penetration fit. La velocidad de entrada. La velocidad de entrada. Aquí yo tengo para la máquina grande, que es 2300. Podríamos probar con ese. 2300. ¿Pero 2300 qué? Milímetros por minuto. Listo. Okay. Le puse 2300. Sí, igual hay otras brocas. Toca estar todos lejos. Sí. Porque solo hay dos grados. Se le pone un poquito menos para probar. Es que si va muy lento. ¿Se rompe también? Se rompe otra cosa que lo pasa. No creo que no pasa nada si va más lento. Pues probémoslo más lento. Solo que se demora más como. Bueno, pero preferible a esto. Igual creo que no afecta porque vamos, dice 2300 milímetros por minuto y vamos a costar 0.5 milímetros. O sea lo que le pongamos, sí, lo va a hacer una milésima, ¿no? Igual va lento, claro. Sí. Más lento, sí. ¿Y la profundidad? 1. ¿Profundidad? 1. ¿Un milímetro? ¿Depth step? No, depth step. ¿Qué es depth step? ¿Cuántos milímetros va retirando la broca? 1. Como si uno fuera a hacer algo hondo, como que tanto raspa. Ajá. Entonces si uno le dice muy profundo, de pronto la broca no da para arrancar de una y se rompe. Claro. Pero lo mismo, como esto es 0.5 milímetros, yo acá tenía 6 milímetros. Podemos poner el mismo Z. Digamos, a veces uno se necesita hacer como una zanja honda, pero uno sabe que la broca no da para cortar y arrancar todo de uno, entonces uno dice, no, vaya de a 5 milímetros. Ah. Pero como vamos a tallar tan milimétricamente, yo creo que poner lo mismo, 0.5. Ya. Listo. No van a tallar, no van a cortar. Miércoles. Eso entiendo. Yo es que lo que vamos a hacer los específicos. Y 0.5. La idea sería hacer. Y ahora, tool change Nico. Espera, estoy anotando acá los datos para que si no la. Y hacerla. Tiramos el cable en los que está.